Ahora entiendo cuando dicen que los tiempos de Dios son perfectos. A pesar que tuve tantas decepciones, lo agradezco. Y hasta siento que debo pedirle perdón al destino. Lo maldije tantas veces, pero ahora todo tiene sentido. Con razón, mi alma siempre estuvo llena de luz. Con razón no sentí nunca nada, con ninguna. Con razón, siempre les faltaba algo a los besos. Ahora sé por qué mi corazón nunca estuvo de acuerdo. Me tenía una sorpresa que hoy me trae de cabeza, y mi sorpresa fuiste tú, mi amor. Es calibre 50, chiquitita. Conocerte, placer de mi vida. Te prometo que en la cama se hará lo que tú digas. Y hasta siento que debo pedirle perdón al destino. Maldije tantas veces, pero ahora todo tiene sentido. Con razón, mi alma siempre estuvo llena de luz. Con razón no sentí nunca nada, con ninguna. Con razón, siempre faltaba algo a los besos. Ahora sé por qué mi corazón nunca estuvo de acuerdo. Me tenía una sorpresa que hoy me trae de cabeza, y mi sorpresa fuiste tú.